buscado fuiste amor. Me puedes bailar la danza del alma. Puedes perseguir tormentas si eso es lo que te gusta. No puedes armarte de paciencia en la renuncia. Ya lloverá cuando llueva, aunque aquí no llueva nunca. Hasta que al final los más dulces besos saben tan fríos y tan vacíos como la nada. La medida del placer está de la mitad. Más allá de la saciedad no hay nada. Llama que se apaga si no das candela. En el caso de muchos, no queda en sus manos. Persiguen el ocaso hasta quedar extenuado. Noche con la mirada clavada en el este. Felicidades, no hay lluvia. se puede atrapar.